concluir todas estas ponencias maravillosas, pues tenemos a Adela. Entonces, pues nada, cuéntanos un poco. Yo, vamos, voy a hacer así, ya me lo sé. Hola, soy Daniel y soy la Adela. Hola, Daniel. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todas las que habéis acudido. Llevamos bastante tiempo intentando montar estas jornadas. Surge de una idea antes de tiempo que esas son las cuartas jornadas de alto acceso laboral que organizamos en Jaleo. Y para este año, pues bueno, Jorge subió, oye, ¿por qué no tratamos el tema de sindicatos en el barrio, sindicalismo en el barrio, ¿no? Y pensamos además automáticamente en Luis, que bueno, que puede hacer ese recorrido histórico, ¿no? Por los conflictos que tiene, ¿no? Sobre todo a nivel de Hortaleza, de los caminos y tal. De ser no desensibilizar, pues como, porque hay muchísimas similitudes, ¿no? Luego agradecemos muchísimo también a vosotras por venir, a algunas ya conocemos y hemos ido varias veces, a la FIA hemos ido dos veces. Sí, de hecho, nuestros primeros talleres, presentaciones fue allí. Ya dijimos que no vamos a volver otra vez ahí, que está muy lejos. ¿No? Nos tocaba bajar. Con la RAL también. Hoy han venido ellas. Han venido, tenemos dos aún. Con la RAL también fuimos allí con los compas y súper bien. Y bueno, de no sé qué dato de Montalaz, que bueno, conocemos a gente. Y de hecho, el piquete que montamos el año pasado en el conflicto que tuvimos contra el restaurante 798, vino en compañeras, ¿no? Entonces, llevamos tiempo intentando montar esta especie como de coordinadora, ¿no? Tenemos varios amagos, ¿no? Pero bueno, hay que forzar las cosas y eso cuando surgen, y es la primera vez que estamos todas juntas, y luego seguro que podemos ver formas de unirnos y coordinarnos y compartir recursos. Adela surge, como otras historias buenas, en un bar, ¿no? En 2015, en un par de compañeros de la Sala Popular de Carabanchel, donde teníamos un grupo de economía, dentro de las muchísimas comisiones que había por entonces, y decimos, joder, estamos haciendo charlas sobre banca ética, charlas sobre compañías de energéticas que sean cooperativas, tipo SOM, ¿no? Sobre consumo, sobre intercambios, trueque, etcétera, pero faltaba el tema laboral. Y nos pusimos un poco a trabajar, en el sentido de, lo he contado un millón de veces, perdón por lo que han escuchado ya la anécdota, pero era una época muy represiva, que hablé de Mordaza, donde acusaban constantemente a la gente de organización terrorista, que la quisiéramos, ¿sabes? Pero, que se flipa mucho también. Y bueno, vale, alguno. Y vas a la audiencia nacional, defiendes tú solo, pero luego que te pongan el convenio delante y digas, hostia, pues no me lo sé, ¿no? Entonces, pensábamos que necesitábamos formarnos en ese ámbito. Inicialmente tampoco es que haya como muchas expectativas de que eso vaya a surgir, porque bueno, se entendía que, pues, lo has explicado muy bien, ¿no? Esa diferencia entre el, bueno, esto es barrio popular, que no es barrio obrero, y en el barrio obrero ya está claro quién está, ¿no? Y aquí pues no hace falta formarnos porque, bueno, parece que como que somos trabajadores de 8 a 3 y luego vamos al barrio y ya pues estamos en la ocupa, lo que sea, pero ya dejamos de ser curelas y ya no nos interesa. Ya podemos estar en cosas de otro tipo, ¿no? Bueno, es una continuidad, es lo mismo. Efectivamente, pensamos que también es una primera línea de defensa frente al tema. Porque tú primero tienes un problema de que no puedes comprar los libros a los críos. Por eso montábamos los talleres de intercambio. Ahora ya la mayor parte de los colegios tienen libros, pero durante 8 años estuvimos con mercadillos de intercambio de libros de texto que montábamos en la plaza, ¿no? Que luego dábamos a otros barrios, etc. Luego tienes un problema de que los alimentos, que es el curro y luego ya es la casa. Vamos a intentar frenar eso mucho antes de llegar a esta situación extrema y tan traumática como puede hacer la defensa de tu vivienda, de llevar la exclusión social. Entonces vamos a intentar adelantar toda esa situación mucho antes. Y bueno, empezamos a funcionar y bueno, más o menos son experiencias similares a las que ya habéis contado. Afortunadamente nosotros tenemos un montón de ventajas y una de ellas es que estamos enmarcados dentro de lo que es la Sala Popular de Carabanchel. Y somos un grupo de trabajo más, una comisión más. Y esto nos da un gran potencial porque hay muchísimas más luchas paralelas, incluso de grupos que no están dentro directamente de la asamblea, pero que sí, por compartir el mismo espacio, pues eso en la CUPA, en el ECO, ¿no? En el centro social, pues se comparten espacios, recursos, conocimientos o luchas, ¿no? Entonces, hace que, por ejemplo, tengamos un grupo de comunicación muy potente, que amplifica muchísimo las luchas, que difunde el grupo, que eso a la hora de llegar, por ejemplo, que comentabais, pues creo que es interesante. Por ejemplo, nosotras, pues estamos, lo hablábamos esta mañana en el taller, nos anunciamos digitalmente, por supuesto, pero no solamente hay que dejarlo ahí, sino integradas, que los compañeros pues se dedican a hace 10 años quincenalmente, con los dos además, hacer pegadas. Gracias. Gracias. Anunciando las cosas que hacemos en el barrio, hacer asambleas temáticas en la plaza, pues seguimos haciendo. De hecho, hace poco vimos, nuestro compañero, hace poco dio. ¿Sabes? Apirándose a lo mejor. Sí, ah, está bien. Justamente, una asamblea temática sobre, en la plaza sobre la reforma laboral, narrada primero más en el barrio, sobre la mochila austriaca, sobre, vamos intentando generar esa formación, ese interés, ¿no? No solamente que. Quizás estoy respondiendo algunas preguntas, pero bueno, para luego así intervengo menos, ¿no? Pero sí. Algunos de estos intereses que se suscitan, ¿no? De cómo hacer que no seamos solamente reactivos, pues haciendo que tenga la gente interés. ¿Cómo? Pues anticipándonos, explicando algunos aspectos e introduciendo ese factor laboral, económico, sindicalista en estas luchas, en estas, pues el pirámide de la reforma laboral, la mochila austríaca, explicando cambios económicos que se van a hacer, entonces intentando llegar y que haya suscitando interés, ¿no? En la gente. En el pico del barrio, ¿no? Aquí se llama Voces Carabanchel, otro sitio se llama de otra forma, pues ahí metemos, los compañeros meten noticias todos los meses. Es un periódico del barrio con noticias de el parque, no sé qué. Bueno, pues también tienes ahí una sobre. En el propio periódico de Madrid en Acción, que es el, Madrid, el periódico de los movimientos sociales de Madrid, también sobre el 15M, pues también se introduce. Entonces, pues en todas partes, ¿no? Entonces, eso hace que venga un mayor volumen de casos al grupo. Que efectivamente nos pasa como a vosotras, que hay gente que simplemente tiene asesoría previa para y luego no vuelve, pero como nos vienen tantos casos, o relativamente tantos casos, es más fácil que la gente se quede y aguante más tiempo. Y hemos tenido a lo largo de estos años casos de varios meses, bueno, a lo mejor no sería tiempo, pero el año pasado tuvimos uno que duró varios meses, que es el de restaurante 798, que fue por la zona de la Castellana, que es donde le vinieron las compañeras de Moratalaz, donde se llegan a un acuerdo extrajudicial. Donde nos reconocen y pagan los daños y perjuicios a los trabajadores. De personas irregulares, vamos, son gente irregular, ¿no? Y además están sin contrato y ya fuera de la empresa, lo cual es muy difícil de probar. Y no hubo falta judicializarlo. Lo que pasa es que contábamos con ese recurso y con la empresa le amenazamos que íbamos a ir hasta el final. Lo que pasa es que las vías de financiación es a través de la explotación, de la extorsión del empresario, de la justa retribución de reparto de la riqueza, quería decir, donde se, bueno, es decir, vamos a dejar de darnos el palo entre nosotros, ¿no? Y nosotras haciéndonos crowdfunding, entre, venga, pobres, vuelve a darnos tu dinero. No, vamos a ver a quién lo tiene, vamos a ver a quién nos lo quita, y en estos casos, pues se hace un esfuerzo adicional por ver todos los derechos que tienen que ser cumplidos. Porque luego voluntariamente la gente está encantada de hacer una contribución voluntaria y contribuir para sucesivas luchas. Y con eso es lo que se está alimentando la caja registradora de la asamblea, más allá de las contribuciones personales de compañeros y compañeras, que luego se han ido, por ejemplo, pues al autobús que se fletó para ir a entregar las firmas por el tema de los cierres de los centros de salud, ¿no? De la sanidad, o una cantidad que se dio, por ejemplo, para la lucha de la huelga de trabajadores del metal, de trabajadores del metal en Cádiz, y otro tipo de, pues, para pagar el periódico, etcétera, ¿no? Pero pensamos que tiene que salir de ahí, aparte de las contribuciones voluntarias que podemos hacer el periódico, etcétera. Y nada, en cuanto a los casos, pues parecido a lo que vosotros planteáis. Efectivamente, hay gente que viene sin deba que se haga la asesoría, pero hay gente que sí que es verdad que la atraviesa una mayor precariedad, por tema de género, por tema de raza, por tema de clase, y requiere pues un mayor desarrollo o una mayor implicación, que no siempre se da, pero que bueno, que hemos tenido varios casos en los que se ha podido desarrollar y que luego esa gente se queda y forma e informa a las siguientes y también sirve para el boca a boca. Entonces, bueno, pues vamos a hacer 7 años este ahora es noviembre, 7 años, y bueno, los ejes serían formación, apoyo mutuo entre las personas trabajadoras y compañeras, la acción directa, que sería la acción mediada, en definitiva, es decir, que cuando vienen es, vale, yo te digo como en la web de la Asamblea Popular tienes aquí todos los recursos a los que puedes acceder, la boleta de conciliación la vamos a revisar, pero lo vas a hacerlo tú, que es un filtro muy importante, es decir, si no vuelven ya sabemos, tenemos claro lo que querían hacer, ¿no? Pero cuando vuelven, y muchas veces vuelve gente muy precaria, en situaciones muy complicadas, perfectamente con los papeles, con la lección aprendida, con todos los recursos que necesitan para ser partícipes de su lucha. Y todo eso atravesado por el feminismo y la perspectiva de cuidados, porque son casos complicados y también entre nosotras tenemos que intentar a veces decir, bueno, vamos a poner límites, también este caso a los compas, oye, este caso judicial lo te va a llevar mucho tiempo, estás preparado, estás preparada, ¿no? Para ver también las fuerzas que tenemos, ¿no? Y eso también, y por terminar, sobre todo es la potencia que nos da, igual que vosotros comentabais, es el estar en el barrio. Tuvimos un caso hace mucho tiempo, que fue el de Muyor, una empresa de limpieza, que contrataba trabajadoras de limpieza para luego la mandaba a Resto de Madrid, y al final por la presión popular que se hizo, tuvo que cerrar la sede que tenía aquí. Porque, bueno, hacía una forma irregular y cuanto no será más fácil que sean las dos trabajadoras que están en el barrio las que puedan afearle la conducta o tomar medidas, ¿no? En las empresas que están aquí, no van a venir gente de otros sitios. Entonces es complicado, pero creo que es muy necesario porque la formación que estamos dando, la información hace que quizá algún día estos sindicatos de clase puedan acercarse más a las clases populares, que de momento pues, no están pudiendo, por el nivel de formación que tenemos. Pero sobre todo que también la gente de los barrios pueda, por así decirlo, cruzar el río. Bueno, pues no tiene río, pero bueno, entendéis, ¿no? Y acercarse, bueno, a algo así como más específico, ¿no? Pero generar esa conciencia desde los barrios, desde afinidad, desde la cercanía, que supongo que es lo que sucede. Bueno, y por terminar, que acabamos de crear una pequeña red ahora mismo, porque entendemos que no todo tiene que ser la gente que ya tiene salariado, sino que muchas veces también. Y es un poco con la problemática que abordaba la RAL, que nos parece súper interesante, de búsqueda de empleo. Y hemos sacado la red de búsqueda de empleo de Carabanchel, Rebeca, que es un canal de Telegram donde vamos colgando ofertas laborales y la gente se suscribe pues, para que le lleguen pues, relacionadas pues, de comercio, de bares, de tiendas, de, bueno, pues, para ayudar un poco en esa durísima tarea que es en la de encontrar curro, pues, por lo menos. Y que luego tienen muy fácil que si no se cumplen los derechos, pues ahí está nuestro contacto, ¿no? Y ya está. Muchas gracias.